aquí y hacían conmigo. Termina y ahora empiezas tú. Nunca se montaba contigo. Es que el 7, el todo lo que tienen que hacer es sobre el 7, no puedo hacer en el 8 que hacían conmigo. No, no, no. Lo están haciendo en el 8. Mira, mira, tira. Tú lo haces en el 9. Claro, pero es que aquí en el 8 no han hecho nada. Otra vez. Mira, tira. Mira, joder, que problema.